Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Hola, muy buenas tardes a todos, aquí de nuevo en el programa, en nuestro tercer programa. No, perdón, no, fue la presentación, el primero y el segundo. Muy bien, pues aquí desde Radio Mai, desde el programa Radio Actualidad, os damos la bienvenida. Yo soy Ana Cris y aquí estoy con mi compañero que tiene hoy el poder en sus manos, Fernando, desde la pecerita. Hola. Estoy en la sala de mandos. No sé cómo saldrá esto porque es mi primera vez. Me estoy desvirgando. Bueno, en el asunto del control. ¿Te echaremos una mano? A eso de des... No, que queda muy mal. Me ha quedado un poco mal, perdón. Bueno, comenzamos. Echamos de menos a Jorge. Jorge, ponte bien. Ponte bueno. Son los virus que le quieren mucho. Eso es, que se han ido todos a por él. Y os digo, os recuerdo, Sergio, en especial para ti que me has preguntado antes cuando me acercabas a la radio, si os queréis poner en contacto con el programa o queréis salir en antena, el teléfono de Radio Mai es 976-52-56-45. ¿Vale? Repito, 976-52-56-45. Si por alguna otra casualidad os quisierais poner en contacto con nosotros por medio del correo electrónico radio@asociacionpica.org. Si quieres hablar por chat, te metes en el irchispano.com y ahí nos podrás ya localizar Radio Mai. Para alguna otra aclaración, aquí tenemos al Power en su poder. ¿Has dicho el correo? Sí. Bien. Lo he dicho todo muy bien. Bueno, pues sin más, creo que hoy os va a gustar mucho el tema que vamos a hablar. Pero antes de eso, ¿qué os parece si ponemos una canción? Y con toda la humildad, desearnos suerte. ¿Vale? Venga. We'll be right back.

Booker Kid. Vale, esto mejor que lo lea otro. El alemán no es lo mío. No, vale. Bueno, pues sin más vamos a hablar un poquito de qué va qué del vamos tema, a hablar eso hoy. Es del tema de hoy, ¿no? Sí, el otro día viendo la televisión dieron una noticia de, de estas que pasan así de que parecen de relleno y decían los jóvenes españoles han multiplicado por no sé cuánto el consumo de psicotrópicos y de hipnóticos. No. Hipnóticos y tal. Bueno, el caso es que me dio por entrar en la web del Plan Nacional de Drogas, que no sé si lo conocéis. Sí, que tuviste. Sí, que nos lo colgaste en la página, creo que está colgado. Sí, sí. Está, bueno, creo, está, no, está colgado está en la colgado. Página de. Está colgado, hay de un pica actualidad. Está. Hay un resumen de, de los puntos que me parecen más importantes, que ahora lo repasaremos después. Pero me llamó la atención por eso. O sea, me recordó a mis años mozos, allá por el 1999. Antes de Cristo. Tan viejo no soy. Ah, vale, vale, fue, hice un máster de drogodependencias. Y una de las cosas que solíamos consultar era la página web del Plan Nacional de Drogas, que entonces pertenecía, era un órgano que dependía de dos ministerios, el del Interior, por los temas policíacos. Y el de consumo, de droga, ¿no? Y el de sanidad. Ah. Estaba a caballo entre los dos. Y recuerdo que era una página que consultábamos mucho y cuando oí la noticia, entré, miré y vi el estudio que se hace anualmente. Bueno, se hacen dos estudios anuales. En realidad son bianuales porque hay uno, el Estudes, se hace para niños en edad escolar, niños y adolescentes en edad escolar, el Estudes, y luego hay otro en años alternos que es sobre población general. Y son estudios de hábitos de consumo, etcétera. ¿A nivel nacional estamos hablando? Sí, estamos hablando de a nivel nacional. Y las estadísticas, si alguien quiere entrar, busca Plan Nacional de Drogas y tienen un apartado con todas las estadísticas de todos los años y se pueden consultar, se pueden mirar. Y es un tema que es bastante interesante desde mi punto de vista, que por eso hice el máster, para ver cómo están las cosas. Vale que todo esto me interesó porque me crié en un barrio obrero de Madrid y en el camino pues hemos perdido amigos, hemos perdido familia. Y el tema... Y que, perdona que te corte, cuando hablamos de esto de las drogas... se nos viene siempre, lo primero que nos viene a la cabeza, creo yo, es el tema de la heroína, ¿no? Parece que está más relacionado cuando se habla de drogas, la cocaína, la heroína. Estamos hablando de todo lo que es consumo de estupefacientes, adicción al tabaco, adicción al alcohol. A ver, en el Plan Nacional de Drogas se tienen en cuenta tanto drogas legales como ilegales, pero no de comportamiento, es decir... Entran alcohol, tabaco, chocolate, el chocolate de comer, que también tiene santinas. Y el azúcar se puede considerar una droga, pero no, en el Plan Nacional de Drogas no entra. Pero sí, son drogas legales e ilegales. Y en ese caso los hábitos de consumo se hace sobre todo el consumo de sustancias en general, ¿vale? Luego hay otras cosas que dicen que son adictivas. En realidad cualquier actividad que afecte a la dopamina, por ejemplo, hay adictos al ejercicio físico porque sí, se ve afectado. Cualquier cosa que afecte a la dopamina, al juego. Hasta, sí, enganchados sí, a los juegos electrónicos. Sí, cualquier, cualquier enganche, sí, ¿no? Cualquier que haya, cosa emocional, que afecte a lo que es la... Es que no me sale ahora el palabra técnico, pero vamos, hay ciertos comportamientos que son adictivos por eso, porque están afectando a la química del cerebro también. Uh-huh. Entonces, esos temas en el Plan Nacional de Drogas no se ven. Y vale, una cosita, tú como profesional, como psicólogo que eres, supongo que habrás tenido alguna vez algún caso de tú mismo has dicho, ¿no? Que te criaste en un barrio de Madrid y que has perdido a gente cercana y amigos por el camino. ¿Hiciste el máster por pretender ayudar? O no sé, porque te entró el gusanillo. ¿Por qué una vez el máster? Digo yo, porque viste a alguien y no pudiste darle una ayuda en su día y eso te motivó, o no, porque fue simplemente no solo... tu máster de terminal de carrera. No, yo acabé la carrera mucho antes y bueno, pues como van a salir más temas que están relacionados, al acabar la carrera, después de hacer la mili, me avisaron que había plazas de psicólogo militar, me presenté, aprobé la oposición, entré como psicólogo militar, ya no estoy en el ejército, pero lo he estado, y este máster era una de las prioridades que tenía entonces el ejército, y... digamos que lo financiaban. El problema es que empezamos el máster dos personas porque nos iban a pagar el máster para dos personas y el primer año sí fue cierto, pero el segundo año solo había dinero para una persona. Uh-huh. Afortunadamente conseguimos que me becara... Bueno, yo conseguí una beca en una fundación en Barcelona, la Botxins i Impera, que me lo consiguieron incluso el mismo departamento de la Universidad de Barcelona, pues hablando conmigo, pues si haces tal trabajo, la fundación Botxins i Impera está dispuesta a becarte el este. Entonces yo adelanté el dinero y cuando conseguí la beca me lo devolvieron. O sea, pero al final... Lo tuve que... Fue dinero mío, porque la beca la podía haber conseguido igual. El tema de hacerlo, viendo que era una prioridad y que era un tema que a mí me parecía interesante, entonces me sigue pareciendo interesante, por supuesto, pues... Y te dicen que te van a pagar un máster de 2 años para luego... explotarlo dentro de lo que era las Fuerzas Armadas, y efectivamente luego en las Fuerzas Armadas he estado en los planes de prevención de drogas de todas las unidades en las que he estado destinado. Y hemos conocido de todo, ha habido por casos. Eso te digo, y como lo primero, cuando hay una adicción, lo primero, en mi poca experiencia, te lo digo, te lo pregunto a ti, cuando se tiene una adicción, lo primero, lo más importante del afectado o del interesado, digamos así, del enfermo, es el darse cuenta, ¿no? El reconocerlo. O cuando van a ti, cuando iban a ti por algún problema, o sea, por algún problema, no por este problema. A ver, en mi situación es más complicado que eso, porque estando en el ejército se pasan controles de orina periódicamente. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces si te pillan en una de estas, según qué sustancias sean, y entras ya en la rueda y te van a estar analizando cada vez que entras, y ha habido gente que ha dicho, pues sí, soy consumidor, pero soy consumidor de lo que sea, y entonces según la escala empleo, antigüedad y tal, pues se le sancionaba. No se sancionaba, lo que hacían era suspender el empleo y sueldo. Se le derivaba a algún sitio donde pudiera desintoxicarse y tal, y cuando demostraba que estaba limpio pasaba a tribunal médico y volvía a incorporarse al estar. Qué interesante. ¿Y alguna herramienta, algún consejo válido? A ver, es un tema muy complejo. Por eso. O sea, y para los temas complejos no hay soluciones fáciles nunca. No, claro que no. Pero y entonces un consejo, pues, no consumas. Es muy fácil, ¿no? Claro, pero esa es la parte fácil. Los que hemos sido fumadores, bueno, los que somos fumadores, lo que pasa es que yo me fumé el último cigarro el 1 de febrero del 2003 y me da miedo casi el decir yo era fumador. Sigo siendo fumador, pero estoy aquí aguantando para no volver a recaer, ¿no? Uh-huh. Y cuando piensas que lo tienes controlado es cuando peor estás. Uh-huh. Cuando no le tienes miedo es cuando peor estás. Y a mí me da mucho miedo cuando oigo a gente hablar sobre el cannabis como si fuera... El pan. No, es muy natural. Hombre, sí, la cicuta también es natural. Mm. Bébete una infusión a ver qué te pasa. Te mueres veneno. Claro. Pero... Lo bueno, mira, has dicho una cosa muy importante. Vivir con miedo, depende qué miedo, porque es verdad que el miedo paraliza, pero no, te hace estar alerta. No estamos hablando de terror ni de pánico. No. Estamos hablando de miedo. El miedo es bueno. El miedo te protege. Dices, hasta aquí. Después de haber visto algunas psicosis inducidas por el uso del cannabis, el cannabis no es una droga blanda. No lo es. Y me dice, no, es que el alcohol... Sí, el alcohol es una droga dura. Es muy dura, es la más dura que yo conozca. Es más dura incluso que la heroína. De un síndrome de abstinencia de heroína no te mueres. Es muy doloroso, muy aparatoso, se grita mucho. Pero de un síndrome de abstinencia del alcohol, aproximadamente el 50% de la gente que lo pasa sin control médico fallece. El delirium tremens y tal, que no tiene nada que envidiarle al síndrome de abstinencia de la heroína. Pero bueno, si te parece, ponemos un poco de musiquita. Muy bien. Y seguimos con este tema tan interesante. Like to have another kiss, another flashing chance and bliss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again. The streets are fields that never die. Deliver me from reasons why you'd rather cry. I'd rather fly. Bushnell's ship is being filled. A thousand girls, a thousand thrills, a million ways to spend your time. When we get back, I'll jump up. Y con esta música relajante, vamos a intentar hacer un paréntesis en nuestro día. Si tenéis la oportunidad de poder parar, de poder prestar atención del momento presente, del momento aquí y ahora, si os podéis permitir el lujo de parar por un instante, si no estáis trabajando, estáis en casa con vuestros hijos o solos, o vale, os invito a que es simplemente a que toméis conciencia del momento presente y a ver si os parece fácil el ejercicio de parar. Simplemente ayúdate por un momento por el cálido sonido de la música que está sonando. Hazte un chequeo de arriba abajo en tu cuerpo, como si pasaras por un escáner. Visualízate desde los pies, desde la punta de los dedos de los pies, pasando por los tobillos, por las pantorrillas, por las rodillas, por los muslos hasta llegar a la cadera. Sigue haciendo ese escáner y presta atención a las articulaciones, por ejemplo, de tus caderas, a las manos, a los brazos, hasta que llegas a la cima de la cabeza. Y por un momento, presta atención a tu cara. ¿Cómo están tus labios? ¿Cómo están tus pómulos? ¿Cómo están tus ojos? Y relaja. Relájate. Por un momento, en esta sección de pensarnos. Tenemos que procurar no dormirnos, tener la capacidad mental de estar en un sueño vigilia, entre el sueño y la realidad, y ahí nos mantenemos en un estado vigilia. En relación y a colación del programa, del tema que se está tratando hoy, he elegido un poema de Patricia Benito que se titula Ya ni cerramos los ojos, que te invito a que lo escuches lentamente y con tranquilidad. Vivimos muy rápido, ya no respiramos lento, ya no nos sentamos frente al mar sin esta necesidad de decírselo a alguien. Lo queremos todo ya y aquí, aunque ya y aquí quiera decir mal y de perfil. nos contamos cosas a través de pantallas heladas y temblamos más con una batería baja que con un susurro en la nuca. Si nos tropezamos, agarramos más fuerte el móvil que la mano del que tenemos al lado. Nos hacemos fotos sin pensar que el corazón más importante es el que está tras las pestañas y no los ojos que hay debajo. Preferimos 1000 me gusta en la nube que un me gustas en el ombligo. Valoramos a la gente por el ejército que tiene detrás, sin preocuparnos ni un segundo de los principios de un capitán. Nos repetimos que dormir solos no está tan mal, convencido de que las defensas se bajan mientras lo hacemos, como si dejar que alguien entre no sea lo mejor. ¿Qué les puede pasar a tus piernas? Nos traen el desayuno a la cama y corremos a inmortalizar el momento en vez de tirarlo todo por los aires y engancharnos como koalas al portador. Tiramos el amor a estornudos, como si siempre fuese a haber más en la reserva. Le ponemos barreras tan altas porque de pequeños nos dijeron que podíamos con todo. Y a lo mejor pueda saltarlas, pero ¿cómo quedará? ¿Cómo quedará lo que consiga pasar? No nos dejamos tiempo para echarnos de menos, y en los abrazos ya ni cerramos los ojos. Nos queremos mal y rápido y mal. Nos conformamos y no, así no. Ya no, yo no. Después de esta relajación, vamos a poner un poquito de música. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Gone. Lucy! train in a station with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Quiero haceros una pregunta al aire en esta sección de pensar. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Bueno, dejamos las frases de reflexión para después. Vale, muy bien, así tienen más tiempo de reflexión. Lo digo porque sí. Quería ya meterme en el meollo de la encuesta. Sí. Porque vale. No hemos dicho nada sobre ello, hemos dicho, la hemos presentado, hemos dicho lo que es la encuesta Estudes. Sí. Y yo creo que es el momento de analizarla un poquito más. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que además esta encuesta es en el año 2021, justo el año pasado, y que está por tanto un poco marcada, bueno, un poco no, un bastante marcada por la pandemia del COVID. Efectivamente, hemos salido menos, hemos estado más en casa. Y estas cosas pues se han notado también en esta encuesta. Decir que esta encuesta se ha hecho a estudiantes de enseñanza secundaria de entre 14 y 18 años, es decir, porque están en tercero y cuarto de la ESO y los ciclos formativos de grado medio correspondientes. Y están orientadas principalmente a lo que es el medio familiar y escolar, ¿vale? Esa es la encuesta. La muestra ha sido de 22.321 estudiantes pertenecientes a 531 centros educativos públicos y privados y 1.324 aulas. Esta es la 14ª edición y como decía, el COVID ha marcado mucho los resultados. Por ejemplo, en 2021 se ha reducido el consumo de todas las sustancias psicotrópicas entre los estudiantes de 14 a 18 años, excepto los hipnosedantes. Es decir, vuelvo a decir, el consumo de todas las sustancias psicoactivas se ha reducido, excepto los hipnosedantes, que era la noticia que comentaba antes, que habían dicho en la televisión y que me había llamado la atención. Es decir, aumentan los hipnosedantes. Y ¿eso que es para dormir? Sí, tranquilizantes en general. Vale. ¿Relajantes musculares? No. No, son psicoactivas. Los relajantes musculares no suelen ser psicoactivos, es simplemente un relajante muscular. Vuelve a repetirse, como en muchos otros estudios anteriores, que las drogas ilegales están más extendidas entre los hombres que entre las mujeres, y sin embargo las drogas legales son consumidas más por las mujeres que por los hombres. Legales se considera tabaco también, ¿no? Tabaco, alcohol y los hipnosedantes con receta. La edad media de inicio del consumo de las drogas legales es menor que el de las drogas ilegales, pero eso ocurre todos los años. Es decir, los chavales lo primero que prueban es lo que tienen a mano, y lo que tienen a mano es armarito ese de bar que tenemos en todas las casas con alcohol. Es más fácil que se vayan de botellón, que es la edad. Entonces, lo normal es que prueben antes las legales que las ilegales, ¿vale? Y se suele comenzar en el consumo sobre los 14 años, 14 años y medio, más o menos. Bien. La sustancia estrella que utilizan los jóvenes es el alcohol. Es lo que más usan. Y de hecho, en la encuesta vemos que el 73,9, es decir, pues casi el 74% de los jóvenes, 3 de cada 4, por resumir y hacerlo en números redondos, han probado el alcohol alguna vez. ¿Qué no quiere decir? Lo han probado, 3 de cada 4, pero es que el 70% lo han hecho en el último año. Alguna vez, y más o menos la mitad en el último mes, porque también la memoria suele fallar mucho. ¿Cuándo fue la última vez que consumiste alcohol? Ayer. En este caso lo tienes cerca. Reciente. Claro, pero hay muchas veces que dicen la última vez que bebí una cervecita. Algo y claro, los chavales, pues hay también ciertos controles con esto, porque muchas veces es que les mola decir que han consumido una sustancia que a lo mejor ni conocen, pero como es de ser malote y tal, pues yo soy el chulito del este, y entonces hay preguntas trampa para pillarlos en la encuesta. Vale, pero eso en la encuesta que estás leyendo es si han probado alguna vez, no nos están dando datos, ver, de quién es alcohólico y quién no. Hay tres índices de consumo. Uno es si lo han probado alguna vez en su vida, otro si lo han hecho en el último año y otro si lo han hecho en el último mes. Pero que eso no quiere... ¿A la misma persona? No. Sí, claro, no. Vale. Esto es una encuesta y tiene... No me acuerdo cuántas preguntas, sí, pero tiene un montón de preguntas y miden esos tres parámetros con todas las sustancias. Vale. Y ahí ellos deciden... Da una, ¿no? Da... Según lo que contestan. O sea, el problema es cuando llegamos ya, esos tres consumos son, digamos, nominales, no son problemáticos, pero ya hay un consumo intensivo, que es la cuarta pregunta, y en esta hay un, por decirlo exacto, un 27,9, es decir, un 28% de los jóvenes, de los estudiantes encuestados, que tienen un consumo intensivo de consumo alcohol, de alcohol, estamos hablando de alcohol. Ahí creo que hay una encuesta, me parece que se llama de las 11 preguntas, ¿no? No sé. En lo del alcohol, cuando tienes problema con el alcohol. Ah, sí, vale, sí, pero estamos en otra. Por centrarnos más, el 23% se ha emborrachado durante el último mes. O sea, no estamos hablando que lo haya probado, que se haya tomado una copita, no, que ha cogido un ciego, que se viene a decir. Y aproximadamente el 41,1% de los estudiantes indica que ha realizado un botellón en el último año. Eso quiere decir también, cuanto más restricción, más follón, que siempre digo, cuanto parece que más te lo prohíben, más te dan ganas, o... Hay veces que sí y hay veces que no. Depende del como decíamos antes, del miedo que le tengas a esa sustancia. Claro, si no le tienes miedo a esa sustancia, si te la prohíben, pues te llama la atención. Pero si le tienes miedo, no hace falta que te lo prohíban. Entonces, muchas veces, estoy hablando de épocas pasadas cuando hacíamos planes de prevención y tal, la gente con la heroína lo tenía claro y lo tiene más o menos claro, con la cocaína no tanto, pero también, pero con otras sustancias no lo tiene tan claro, y son todas prohibidas. ¿El qué? ¿Saber si son dependientes? No, el miedo. ¿Qué? El no probarlo. Ah, eso es. Vale. El no probarlo. Sí, sí, sí, sí. esto mejor no lo pruebo, ¿vale? Pero bueno, el motivo de probarlo es principalmente por diversión, porque tiene efectos que son para reírse. A ver dónde es. Para pasarlo bien. Uh-huh. Entonces, son sustancias que hacen eso. Después del alcohol, la sustancia más usada es el tabaco. ¿Es el alcohol antes que el tabaco? El alcohol se consume más que el tabaco. O sea, fíjate, hemos estado hablando de porcentajes del 70%, o sea, alrededor del 70%. En cambio, el tabaco está en 38,2% de los alumnos manifiesta haber fumado tabaco alguna vez en la vida. Estamos hablando del 75 casi a el 38. Hay una diferencia enorme. El alcohol se lleva todo el rango. En el último año lo confiesa el 30,7, el 23,9 en el último mes y diariamente, es decir, ya tenemos un 9% de chavales de entre 14 y 18 años enganchados al tabaco, ¿vale? Porque aunque te digan lo contrario, la droga más adictiva no es la heroína, es la nicotina. Y es más difícil dejar de fumar que dejar la heroína. O sea, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es más difícil dejar de fumar que dejar la heroína. Caramba. Y también has dicho antes que consumen más tabaco, depende que en edad, las chicas, ¿verdad? Lo que he dicho que en general las mujeres consumen más drogas legales mientras que los hombres en general consumen más drogas ilegales, ¿vale? No que consuman, ahora veremos más el tema. El problema era, como habíamos dicho, los hipnosedantes, porque habíamos dicho que el consumo así en general se había reducido de todo, claro, han estado en casa. Han estado bajo supervisión paterna durante todo el tiempo. Lo raro es que hayan tenido ocasión de consumir. Me imagino que los meses que estuvimos todos encerrados en casa, pues no hubo tutía. Sin embargo, los hipnosedantes, con o sin receta, estamos hablando, porque es posible que tengan receta médica. El 19,6% de los jóvenes de la encuesta afirma haberlos probado alguna vez o haberlos tenido que tomar. El 13,6% en el último año, que es una barbaridad. Sí, sí. Y el 7,5% en los últimos 30 días. La prevalencia del consumo también es mayor en las mujeres en todos los tramos temporales y en todos los grupos de edad. Parece que las mujeres tienden más hacia los hipnosedantes, tranquilizantes y demás. Recordamos que todos estos datos los podéis ojear, ¿no? Sí, los pueden ojear en nuestra página web, que es asociacionpica.org/radio. Vale. Pondremos, están enlazados allí y los pueden leer más tranquilamente y analizarlos. Lo que llama la atención es que el consumo de hipnosedantes son los valores más altos desde que se monitoriza este indicador. En el último año, el 9,4% de las chicas ha tenido que... Seguimos con más sustancias. El cannabis se sitúa como tercera sustancia psicoactiva más consumida, tras el alcohol y el tabaco, y la primera de las drogas ilegales. Evidentemente es la más fácil de conseguir. Es más asequible que otras sustancias y se le tiene mucho menos miedo. estamos hablando que el 28,6% de los estudiantes ha consumido cannabis alguna vez en su vida. Y no para fines terapéuticos. Los últimos meses. Y el 14,9, casi el 15% en el último mes. venía ascendiendo estos últimos años, desde 2016 más o menos, estaba pegando un subidón el cannabis, y este año ha salido un poquito más bajito, pero se considera que con el año del COVID han tenido menos oportunidad. Hombre, no te va a salir un canuto en casa, que vete tú a saber, si lo fuman los padres, lo fumarán los hijos. Pero efectivamente el consumo de cannabis, que la gente dice que es tan natural y que no pasa nada y que lo recetan los médicos, y dice, a ver, tú eres un enfermo terminal de cáncer, te están dando radioterapia o quimioterapia porque recetan el cannabis para paliar, eliminar los dolores. No los dolores, sino las secuelas. Las secuelas de la radioterapia y la quimioterapia. Porque suelen provocar vómitos y tal, y el THC, el tetrahidrocannabinol, pues lo equilibra. Reduce esa tendencia a tener vómitos. Vómitos. ¿Vale? Sin embargo, se olvidan muchas veces de que el cannabis produce otros problemas de salud mental, porque está documentado lo que es la psicosis producida por consumo de cannabis, y eso está documentado, o sea, no es que no lo estemos inventando, pero bueno, la gente parece que no tiene problemas con estos o con el aumento de los riesgos cardiovasculares por derrames cerebrales, infartos, etcétera, que también están relacionadas con el consumo de cannabis, y como muchas veces es fumar, al fumarlo también hay consecuencias en el aparato respiratorio. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Pues dice, hasta el 8% de la incidencia de esquizofrenia en la población podría estar relacionada con el consumo de cannabis en jóvenes. Estamos hablando del 8% de la incidencia de esquizofrenia. Madre. Es decir, un 8% de los esquizofrénicos que hay por ahí podrían no serlo si hubieran consumido. Y estamos hablando de que es una sustancia prohibida que tiene poca prevalencia. No llega a prevalencias altas. Cuando dicen, vamos a legalizarla, sí, evitas los problemas de tráfico y de los problemas delictivos asociados a ese consumo, pero como hemos visto, las drogas legales se consumen más. Si legalizas el cannabis, se va a consumir mucho más. Y no es una sustancia inocua. Entonces, habría que compensar mucho y explicar muy bien si se legaliza, ¿por qué? ¿Y qué ganamos con ello? Porque si lo único que ganamos es la tranquilidad policial, me refiero a que deja de haber traficantes y demás, pues bien, pero que sepamos que enfrentarnos a eso nos puede enfrentar a un problema de salud muy gordo. Uh-huh. Bien. Muy interesante. Y yo creo que con esto hay muchos más datos. He sacado drogas psicoestimulantes más consumidas, como la cocaína, pues un 22,2%. He seguido de anfetaminas, 17,8%. O el metilferinato, que es 17,2%. El MDMA. La percepción de riesgo ante conductas de consumo, que era lo que decíamos antes, es casi absoluta con la heroína, con la heroína decíamos, el 97% la percibe como una sustancia peligrosa. O la cocaína en polvo, un 96,8. O el éxtasis, un 96,7. Estoy intentando buscar ahora para comparar el de... El de este no encuentro... No encuentro el dato del cannabis, pero es bastante, sensiblemente más bajo. ¿Vale? El cannabis, además, presenta una mayor percepción de disponibilidad. Tú preguntas en cualquier sitio, en cualquier instituto, a cualquier chaval de entre 14 y 18 años y te dice dónde lo venden. Porque se sabe, ¿vale? Y bueno, no quiero alargarme mucho porque faltan 3 minutos para acabar. Uh-huh. Y nos hemos comido todo el tiempo. Así que... Yo, si me permites, ¿puedo? Sí. Mira, va muy bien las preguntas que voy a dejar y voy a soltar al aire, tanto al poema que he leído antes como a todo lo que tú has expuesto, ¿no? Muy importante. Yo simplemente... voy a decirles, ¿te ha provocado alguna sensación todo lo que se ha hablado aquí, en el programa? ¿Te han resonado las palabras? ¿Cuánta veracidad habita en ellas? Piénsalo. Piénsalo. Simplemente digo eso, para que los dejemos pensando. Bueno, pues si te parece bien, repetimos cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Claro que sí, por medio del correo electrónico radio@asociacionpica.org. El teléfono, mientras estamos en emisión, nos podéis llamar, es 976-56-52-45. Repetimos, 976-56-52-45. Y luego el chat. Y luego el chat, podéis entrar en irchispano.com. Estamos en el canal Radio Mai. Cuando entráis, tiene una herramienta web. Pincháis entrar en la conversación. Le ponéis en la lista de canales Radio Mai y entráis y habláis con nosotros chateando directamente. Y si queréis escucharlo online, Radio Mai 102.8 de la FM. Y a través de la página web también puede escuchar los podcasts del programa. No, se puede escuchar también el programa. Sí, no, pero aparte también colgamos el programa. También los programas los colgamos en la web de... En la web de... Pica. De Pica barra radio, asociación Pica.org barra radio. Uh-huh. Ahí están colgados los enlaces. Y también en eBooks, que es una plataforma de podcast donde podéis seguir el programa y escucharlo en diferido. Muy bien, pues agradecerte esto, Fernando, me ha parecido súper interesante y esto se podría alargar aquí el programa muchísimo más. Por mi parte, buenas tardes, encantada de haber estado y bueno, aprendiendo cada día. Nos despedimos. Un besico, Jorge. El miércoles que viene. Eso es. Echa esos virus de tu cuerpo, Jorge. Y que te esperamos con los brazos abiertos. Bueno, yo con los brazos abiertos no. Un besico, bueno. Jorge, y a todo el mundo, que paséis buena semana y nos vemos el miércoles que viene a las 6:30 de la tarde. Across the desert plains, where nothing dares to grow. He taught you how to sing, he taught me everything I know. And though the night is young,